Definitivamente, cuánta magia, cuánta energía nos puede transmitir la música. De seguro usted también se quedó prendida ahí con este popurrí de tonadas con el cual abríamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para nosotros en este instante poder compartir con ustedes y hacer llegar esos saludos cordiales y afectuosos a todos nuestros oyentes que están en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también a los oyentes de Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio Cariamanga en Loja, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Santuario en Baños y también en Radio Inga Pírica. Y ese saludo afectuoso también alcanza hasta el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Y en nuestra página, www.casadelacultura.gob.es. Bueno, por estos instantes, amigos, amigas, les comento que estamos haciendo una prueba de un cambio a través de nuestro internet en la página y permite a ustedes poder escuchar la radio también en su celular. Así que digitamos en el Google Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y se nos va a abrir la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y donde dice Radio Online, ponga un clic y usted puede disfrutar de nuestra compañía, de estos programas, de la programación en general de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ¿qué les parece si es que les cuento qué vamos a tener hoy? Bueno, vamos a compartir el encuentro de artistas y conoceremos algo más de Hernán Sotomayor y compartiremos también parte de su música. Conoceremos a doña Evly Chávez, a Homero Iturralde y también a Ángel Honorio Jiménez Coloma. Y terminaremos con el maestro Hugo Hidrobo. Así que no nos separemos de este programa porque enseguida estaremos para compartir música y disfrutarla. Pero vamos con lo nuestro, con ese mensaje que le ofrecemos cada mañana. Esta lleva por título La Diferencia. Gracias a María del Carmen por compartir esta historia que nos pone ahí de autor desconocido. Y dice, cuentan que una vez un hombre mayor caminaba por la playa contemplando el mar, cuando a lo lejos vio una figura de un hombre que parecía bailar. Se apresuró para acercarse más a esa persona y ver exactamente lo que hacía. Cuando se acercó, se dio cuenta que no estaba bailando, sino tomando estrellas del mar y arrojándolas mar adentro tan fuerte como podía. La pregunta entonces, ¿qué haces, mi joven amigo? Este respondió, la tarde está cayendo y la marea baja. Si no arrojo estas estrellas al mar, morirán, así que las estoy enviando dentro del mar otra vez. El hombre mayor sonrió irónicamente y le dijo, pero hay miles de playas en todo el mundo donde miles de estrellas de mar morirán. ¿Crees tú que con eso harás la diferencia? El joven se detuvo por un momento, suspiró, tomó otra estrella y la arrojó y dijo, bueno, acabo de hacer la diferencia para esa que usted acaba de ver que lanzo al mar. ¿Sabe? Mucha gente se pasa la vida diciendo cosas como, ¿para qué? Todos lo hacen. ¿Qué gano con respirar si nadie lo hace? No vale la pena ayudar si todos no ayudamos. Si bien es cierto que la unión hace la fuerza, cada uno de nosotros debe buscar hacer el bien a cada persona que encontramos. Pues los héroes son aquellos que hacen más de lo que los demás fueron capaces. Y no porque no pudieran hacerlo, sino porque no quisieron. Si ves a una persona tirada en la calle y nadie se inclina a hacerlo, tú tal vez no acabes con la pobreza en el mundo, pero le habrás recordado a alguien que es un ser humano y que aún hay personas buenas en el mundo. Bueno, uno de los ejemplos es que nuestro Señor, el que usted venera o adora en la cruz, a pesar de que muchos nos perdemos en el camino de la vida o nos alejamos. Cristo no tira la toalla, y también muchas personas no tiramos la toalla, sino que siempre está en algún momento, en algún instante, haciendo la diferencia, como esta historia, para aquellos que realmente lo necesitan y queremos pues estar llenos de corazón y de espíritu del bien. Así que, ¿qué pasa, amigo, amiga? ¿Usted empieza haciendo la diferencia en este instante? Yo creo que sí. Siempre estamos convocados, invitados para hacerlo. Y ganas, deseos, entusiasmo no nos falta. Así que pensemos hacerlo. Nosotros iniciamos ya a hacer la diferencia y a decirle a usted que es momento de elevar nuestra autoestima, de motivarnos y de saber que siempre somos útiles. Miren estas historias que hemos podido compartir con ustedes durante esta semana, nos han brindado una oportunidad de cambio, de motivación, como esa estrella ayer que se quedó siempre tratando de hacer la diferencia. Y hoy seguimos con eso, así que un abrazo gigante para ustedes. Los que están acompañados igualmente, seamos recíprocos, busquemos la forma de cómo llegar a la otra persona que comparte con nosotros. Y miren, que nosotros, para que usted pueda estar contenta, feliz, llena de entusiasmo, le vamos a motivar y le vamos a acompañar con otro popurrí de grandes temas ecuatorianos. ¡Que lo disfruten! Lejanos y acerca mi ilusión, refleja mi sendero, son de mi vida, de la prisión. Ojos, divinos ojos, que me inspiran amor. Ojos que me fascinan con inefable candor. Ojos que me fascinan con inefable candor. ¿A dónde, por dónde iré? Ay, ay, ay, ay. A llorar mi desventura. ¿A dónde iré? Por asterisco. ¿A dónde iré? Triste y solito. No sé lo que voy a hacer en mi amargura. No sé lo que voy a hacer en mi amargura. Con este mal sufrimiento, ¿dónde iré? Por asterisco, ¿dónde iré? Triste y solito. Se rasga, ay, ay, ay, ay, ay. Mi pecho, despedazado. No fuera tan desdichado, no fuera tan desdichado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, cora, ay, cora, ay, corazón, si pensarás. Tengo a quien querer, discreta y mejor que vos. No sabe engañar a dos, ni tampoco es pretendida. Y si tú eres entendida, feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Que mi amor se acabó. Ya no seré tu molestia. Ya no seré tu molestia, ya no soy tu amante yo. Triste me voy sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor. Triste me voy sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor. Porque te te alejas, ¿por qué me dejas? Si eres mi vida, mi adoración. ¿Por qué te alejas, ¿por qué me dejas? Si eres mi vida, mi adoración. Pues bien te vengo a decir que el hombre debe tener corazón para querer y orgullo para olvidar. Corazón para querer y orgullo para olvidar. Vida mía, corazón. Es que te andas alabando diciendo que te he querido. Es que te andas alabando diciendo que el guagua es mío. ¿Para qué mientes bonita? ¿Para qué mientes bonita? Lo que nunca ha sucedido. De chumadito sería, porque el juicio no ha de ser. Mira, mira, corazón. San Juan le está tan alegría, con sus amores trago bebe tanto rito el día, y rondadores sonarán también de noche y día. Sí. Vamos a la chaviza, hermano. Stop. Y la chaviza que quemando está se contagió de la alegría, y con los indios que bailar al sol se amaneció a la luz del día, y así terminan a la luz del sol andar a mí. En la chamisa que se celebró en la serranía, que si terminan a la luz del sol al garabí. En la chamisa que se celebró en la serranía, sí. ¡Ahora sí, cara! Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Y a la capital yo vengo. Yo vengo por tu camino. Con la luz de tus ojitos yo vengo a Quito a cumplir una promesa a mi amorcito. Porque echan a sus señores y de los buenos, pero estando en esta tierra quiten yo soy. Muchas gracias, señores, y de los truenos, pero estando en esta tierra, quite yo soy. Estamos ya de regreso nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y les ofrecemos el siguiente segmento. Guitarras. Requintos. Voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y estamos ya en este escenario para tener este gran encuentro con los artistas que siempre han dejado huella, que han marcado historia, que nos siguen ayudando pues a enriquecer nuestro espíritu y ayudándonos a motivar en cada una de nuestras actividades. Vamos a contarles algo más de doña Evely Chávez. Su nombre completo es Evely Ismaelina Chávez Olmedo. Y nació en la ciudad de Quito el 11 de junio de 1917 y falleció en Miami, Florida, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 1996. Cantante y compositora, realizó presentaciones en las radios Nariz del Diablo, Radio Quito y también en escenarios capitalinos en los años 40, acompañándose ella misma con la guitarra. Pues grabó varios pasillos, entre ellos Sombras, de Rosario Sansores y Carlos Brito Benavides. Otra de las canciones, El alma en los labios, de Silva, y Paredes Herrera, con acompañamiento de Lucho Muñoz en el órgano. ¿Qué les parece si nosotros en este instante disfrutamos de una de sus canciones, como por ejemplo El Yarabí, que lleva por título Veneno de Amor? Esperamos que ustedes lo disfruten y también les contamos que este yarabí también ha sido interpretado por varios artistas. Yo con mi mano encendí este fuego en que ando y quemo. Yo confesioné veneno con que la muerte me di. Yo confesioné veneno con que la muerte. Ni condenó, yo mismo encendí el volcán, alimento con afán este fuego en que ando y quemo, alimento con afán este fuego. Retomamos este encuentro de artistas y les recordamos a ustedes que estos datos los compartimos tomando del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Además, quería recordarles a ustedes que sobre nuestra mesa de trabajo quedó un CD de ayer del grupo Notas y Recuerdos, que hicieron su presentación en vivo y en directo. Así que la persona que desea llevarse este CD puede marcar al 2220-966, 2220-966. Ayer esperábamos la participación en vivo. Bueno, alguna de las circunstancias lo impidió hacer, pero si usted quiere llevarse este CD, la nueva producción de este gran grupo en el que participan, miren, toda la generación, los hijos, el padre, desde el más chiquitín sigue un poco la hermana mayor y su padre. Así que no se pierda esa oportunidad de apoyar al talento ecuatoriano. Bueno, ¿qué más teníamos por acá de datos de doña Evely Ismaelina Chávez Olmedo? La voz de esta damita tenía una personalidad de registro grave. Se radicó en Estados Unidos en esa época de los años 50. Creó canciones, muchas, la mayoría inéditas. siendo la más conocida precisamente este yarabí que ustedes acabaron de escuchar, como es Veneno de Amor, con letra anónima de mediados del siglo XIX, y es el resultado de una síntesis organizada de la correspondencia dirigida al señor general Isidro Barriga y señora. Vamos a preguntar a Andrés si esa llamada la vamos a sacar al aire o vamos a tomar los datos por interno. Ya, me dice que van a tomar los datos por interno. Muchas gracias a la persona que se ha comunicado con nosotros, la señora Rosa Gallardo. Gracias por comunicarse con nosotros. Puede pasar por los estudios de la radio llevando ya el CD del grupo Notas y Recuerdos. Bueno, estábamos comentándoles a ustedes que uno de los temas más famosos de doña Evelyn Chávez fue Veneno de Amor, que había grabado muchísimas canciones. Y bueno, esta letra anónima que les decíamos del siglo XIX fue el resultado de una de las síntesis organizada por correspondencia que la había dirigido el general Isidro Barriga. ¿Y qué les parece si ya le escuchamos a la canción, pero ahora les voy a dar los versos como están escritos? Yo con mi mano encendí este fuego en que ardo y quemo. Yo confeccioné el veneno con que la muerte me di. A nadie acuso ni condeno. Yo mismo encendí el volcán. Alimento con afán ese fuego en que ardo y quemo. Si oyes doblar a muerto, no preguntes quién murió, pues tan lejos de tu lado, ¿quién puede ser sino yo? Así decía esta poesía de este gran tema que lo musicalizaron, pues sí, y que lo podemos escuchar por diferentes artistas de nuestro país. Avanzamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y yo quiero invitarles, pues enseguida, a conocer algo más de don Hernán Ángel Sotomayor Veintimilla. Y antes de hacerlo, ¿qué tal si escuchamos una de las canciones muy famosas que ha interpretado este personaje? ¿Y qué tal si suena para todos ustedes esta canción grabada por Pueblo Nuevo, como es Atajitos de Caña? Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañal me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida, atajitos de miel endulzaste mi alma, y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol. El pan a la espiga. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol el pan a la espiga. Y continuamos en este programa, y ahora sí, ¿quién fue el doctor Hernán Ángel Sotomayor Veintimilla? Este personaje nació en la ciudad de Loja el 18 de octubre de 1955, médico, compositor, fundador del grupo Pueblo Nuevo. Estudió la primaria en Loja, la secundaria en el Colegio San Gabriel de la Universidad en Quito, ¿no? Y tiene también estudios de posgrado en Bélgica, homeopatía en Argentina. Fue director del Hospital Isidro Ayora, director provincial de salud de Loja, concejal de su ciudad, entre otros cargos más que ha tenido este personaje al que le hemos invitado este día en este programa. Miren ustedes que una de las canciones que la hemos escuchado quizá grandes chicos y pequeños ha sido precisamente esta canción que ustedes acaban de escuchar, Atajitos de Caña. Llegaste a mi vida, ¿no es cierto? Miren, que una de estas canciones, alguien me decía en una ocasión, cómo quisiera preguntar al autor si esta canción es Atajitos de Caña, todo unido, o es separado. Bueno, en esta obra de Osvaldo Carrión encontramos frases como Atajitos de Caña. Entonces, ¿qué pasa? De ahí viene la pregunta y la interrogante. Atajitos, en pedazos de caña. Siempre las personas que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de los cañaverales vemos que los cortan a la caña en trozos, es decir, en dos o tres canutitos, como se dice, y luego hacen un atadito de caña y los cargan a su espalda para trasladarlos de un lugar a otro, ¿no es cierto? ¿Será que tiene mucha relación esto con atajitos de caña? O sea, y que después estos trozos de caña pues se convierten en una verdadera caña gigante, inmensa. Bueno, quizás tendremos ese tiempo para preguntarle al propio autor en una de estas ocasiones. Pero bueno, antes de seguirles contando más datos sobre Hernán Sotomayor, ¿qué tal si escuchamos otra de las canciones que la tenemos por acá lista para escucharla? Y precisamente poderlo hacer junto a Pueblo Nuevo, como es cuando los años pasen, que esperamos que ustedes también conozcan estas canciones que a lo mejor las escuchamos pero que no les ponemos la debida atención. Entonces vamos a escuchar esta canción, Cuando los años pasen. ¿Qué va a ser de ti cuando los años pasen y ya no escuches el grito de la tierra? Que el labrador, sembrado en su miseria, ha transformado en su fruto y alimento. La piel siga poniendo fría, el corazón mira latiendo, y al aletear de cualquier pájaro, irás de vuelta hacia lo eterno. Para vivir de los trigales, voy a rodar dispuesto a las espinas, al corazón ponerle clavijero, y suelto al viento que lo afine en las estrellas. Para vivir de los trigales, voy a rodar dispuesto a las espinas, al corazón ponerle clavijero, y suelto al viento que lo afine en las estrellas. La la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Y continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué más tenemos para contarles de del doctor Hernán Sotomayor? Él tiene alrededor de 200 creaciones en letra y música, además de himnos a instituciones que les ha realizado y creaciones que tienen mucho que ver con la música zafra. Bueno, ahí están las canciones Zafrero, Cuando los años pasen, que habíamos escuchado, El Cubanito, entre otras canciones más. Pero, como les dijimos anteriormente, Atajitos de Caña, que fue compuesta cuando contaba con apenas 17 años de edad, miren ustedes, bien jovencito, ha tenido ya por lo menos 100 versiones, que según lo dice Germán Carrión Arciniegas, es un primor de canción, que tiene una seguridad de cañaveral. Mire, cómo se ve que conoció, pues el doctor, la cercanía a estos espacios de la naturaleza que pueden ser transportados a esa sensibilidad para escribir una verdadera poesía. Este poema que lo escribió, miren, cuando tenía 17 años y que lo pudo cantar junto a Pueblo Nuevo, dice: para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada, para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada, y te diga al oído que el cañal me ha soplado, que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Ah, tajitos de caña llegaste a mi vida, ah, tajitos de miel endulzaste mi alma, ah, tajitos de amor te fuiste queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Hermosa melodía, sin duda, ¿no? Bueno, pues ahí hemos tenido ya algunos datos del doctor Hernán Ángel Sotomayor Veintimilla, que lo compartimos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Pero hay otro de los personajes que nosotros hemos invitado a este programa. ¿Y qué les parece si iniciamos escuchando otra de las canciones? Y aquí está Hugo Alberto Hidrobo Pérez. Él nos trae una canción que lleva por título A la Montañita. Camino para Montañita, la playa larga de ese manglar alto, y pienso que ya nada puede ser mejor que ahora en esta hora. Parece que nunca me fui, que no pasaron 20 años, nada puede ser mejor. Mis pensamientos de pronto se rozan con la mojada mano de mi chica, ella camina bajo el salvaje sol de esta mañana. Si no fuera por la surfeada, la haría gritar de amor aquí en la arena. Nada puede ser mejor, nada puede ser mejor que volver otra vez, que volver ser mejor. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Escuchábamos a Hugo Alberto Hidrobo Pérez, autor, compositor, guitarrista, pintor, escritor. Nació en Guayaquil el 31 de agosto de 1957. Su padre influyó decididamente en su formación como artista, pues poseía una gran colección de rock de los 50, y a su madre le gustaban los boleros. Tomó clase de canto con la maestra chilena Blanca Auser. En el año de 1976 se inició como solista hasta el año de 1983, en el que graba dos discos, luego con el grupo Promesas Temporales, que en 1986 realiza un disco dedicado a las comunidades indígenas del Ecuador. En 1988, con Héctor Napolitano, graban Arcabuz, dedicado a Esmeraldas y la gente de raza negra. Y en 1990, con Abril, explora en rock. En 1994, edita el CD Río Colgado. Admira a Enrique el Pollo Ibáñez Mora. Sus nietos fueron sus vecinos. También al dúo Benítez Valencia, a Carlos Rubira Infante, a Esteban Cordero y muchos artistas más han influido en su poesía, es decir, de Hugo Alberto Hidrobo Pérez, Jorge Carrera Andrade, Pablo Palacio y otros. Ha escrito libros como La Saga y el Gozo y está preparando otro sobre aviación, que es La Pasión de Hugo Hidrobo. Posee en creación musical alrededor de 200 canciones. Venenoso Batracio, Recuerdo a Lenón, 150 son instrumentales y varias canciones en coautoría con Héctor Napolitano, éxitos como Gringa Loca y muchos otros temas más. Es barcelonista, ayer, hoy y siempre. Radica y trabaja en una fundación de la provincia insular de Galápagos. Y vamos entonces nosotros a despedir a este invitado de hoy con una de las canciones que hemos hecho alusión, como es Abril. Darle vida a los insectos, a levantar la voz del mar. Te extraño a ti, Raquel, mi amorosa Raquel. Se me hace eterno al caminar, si no sé ir, ¿dónde estás tú? Y estamos ya de regreso y vamos con otro de nuestros invitados que lo hemos traído aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a este gran encuentro de artistas. Gracias por acompañarnos a todos ustedes en este escenario. Homero Iturralde. Este personaje nació en Quito en 1902 y falleció también en esta ciudad en abril de 1937. Falleció soltero, sin dejar descendencia. Su partida conmocionó el ambiente artístico capitalino. Fue compositor y violinista de alta virtuosidad a dos cuerdas. Junto con el creador Pedro Perico Echeverría, hicieron un dueto que grabaron canciones en Radio HCJB como el conjunto Alma Quiteña. Bueno, ¿qué les parece si en este instante pues escuchamos una de sus canciones? Y lo vamos a hacer junto a la Sinfónica Nacional del Ecuador con una de sus grandes creaciones, como es Nocturno. Y finalizamos este programa diciéndoles a ustedes que Homero Iturralde pues tiene varias creaciones en su palmarés creativo. Siempre destacándose la canción que acabamos de escuchar, Nocturno, otra también Por tus dulces ojos y lágrimas, que la Orquesta Sinfónica del país la siguen tocando. Y no solamente la sinfónica, sino también varios intérpretes que, o quizá varias generaciones, han venido interpretando estas creaciones. Bueno, unos quedan pendientes, otros artistas que sin duda los vamos a seguir invitando para que vengan a este gran encuentro de artistas aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Finalizo también compartiendo con ustedes algo que nos hace llegar aquí a nuestro nuestro teléfono. Giovanni Bedón, que hace la cordial invitación a los oyentes del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano al recital de música romántica que lo va a realizar en el auditorio de la Asociación de Artistas de Pichincha, que está ubicado en la Checa OE232 y Manuel Larrea. Este viernes 15 de mayo a las 19 horas, y que quedan cordialmente invitados e invitadas. Hasta la próxima, amigos, amigas. Continúen con nosotros. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.